A partir de este momento. Comienza el horario solo apto para macarnianos. Hola amigos. Hola culiados. Excelente. Sí. Extraordinario. Ladies and gentlemen, Mr. Paul McCartney. Hola. More guitar. Showtime. Esta noche. McCartney. Wings. Paul McCartney. Thank you for joining. Welcome to the Gallico Skies. Gallico Skies Radio. 100% McCartney. Miembros de Gallico Skies Radio, sean bienvenidos a la batalla de discos, una nueva más de los octavos de final. Ya van quedando pocos encuentros en esta instancia. Esta vez se van a enfrentar Rare vs Speedway del año 1973 contra Police Live del año 1993, que una gira, la del New World Tour, que lo trajo por primera vez a la Argentina y que, bueno, especialmente yo tuve la fortuna de ver el 11 de diciembre en el estadio de River Plate. Un momento muy grato y creo que a partir de ese día decidí ser fanático de Paul McCartney. Así que vaya fecha, ¿no? Muy lindito. Sí. Bueno, no, yo estaba atento escuchando acá con los chicos que están escuchando al abuelo Juli. Julio, sí. ¿Quieren que les cuente otra, chicos? Sí. ¿Cómo ha pasado el tiempo? En fin. Bueno, 12 años tenía cuando... ¿12 años? Lo vi a McCartney. Sí, sí. ¿Cómo te marca recuerdos de tu infancia, no, McCartney? Sí, ¿no? Porque todos tenemos algún recuerdo, ¿no? Un disco, una remera, algo. Su música. Yo me copiaba, yo me hacía compilados de McCartney en cassette. Mirá. Yo hacía enganchados de McCartney. Enganchados, sí. Enganchados, dice. Sí, sí, hacía, por ejemplo, pegaba la versión, viste, de No More Lonely Nights, sí. Balada, y cuando iba al estribillo le pegaba la versión bailada. Ah, pero un artesano. Sí, sí, sí. ¿Quedaba bien? Quedaba bien, sí, sí, sí. Eso por ahí? Porque tenía una doble casetera. Sí. Y entonces hacía eso. ¿Y estará por ahí? Debo buscarlo, tengo que buscarlo en Barracas. Estaría re bueno hacer esas cosas. Aparte yo, digamos, como que trataba de hacerlo cada vez mejor, porque mi idea era, cuando íbamos a la casa de mis abuelos, sí, darle a mi papá el cassette, que lo ponga en el estéreo, sí, y él como en medio me daba la aprobación de esa mezcla. Si estaba bien enganchado. Claro. Era un twin freak. Sí, sí, era un... Y la, poner eran... hacía enganchados de 20 temas, ponerle una cosa así. Ah, te sí, enganchabas, sí, sí, todo. Sí, sí. Enganchabas lo que venía. Sí. Me gustaba, me encantaba hacerlo. Para, ¿te acordás de otro enganche? Y había cosas, o sea, ponía cosas cortas. Utilizaba mucho el Give My Regard to Pearl Street, porque viste que tiene diálogos, sí, y esas cositas. Bueno, eso haces también para las versiones fabulosas. Claro, sí, claro, eso. Hay algo de esa época. Hay algo de esa época. Ahí está. Pero sí, me encantaba hacerlo. Me gustaba mucho. Bueno, hemos retrocedido mucho en el tiempo. Hay que volver. Sí, no, me gustan estos podcasts así. Es muy íntimo, ¿no? La membresía, ¿no? Esa cosa así, ¿no? Bueno, batalla de discos, amigos. Vamos a presentarlo con nuestra cortina estelar, revelación del año, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Julio cuando era chiquito? Muy bien. Puede estar todo el día, viste, mezclando. No hemos vuelto. Qué momento drogón. Tremendo. Qué momento drogón es ese, perdón. Sí, sí, fue. Qué buen momento. Buen momento, qué bueno, experimentar. Quedé en otro lado, Sí, sí, sí. De pronto acá apagamos las luces y. Sí. Muy bueno. Todo esto para presentar la batalla entre dos discos que le va a presentar la voz del estadio. No sé si está por ahí. Voz del estadio. En el estadio, Dennis Seiwell. ¿Dónde está esa voz? Bienvenidos al estadio Dennis Seiwell. En este encuentro de octavo de final, tuyo de fondo. El encuentro de hoy será Red Rose Speedway versus Polizei. Quiero un amor pure and real. Pod del estadio, mi sueño es que después, al final de este podcast, nos recite Fuyu en español. Oh, ¿en español? Sí. Su sueño será realidad. Quiero ver. Por favor, es mi sueño. Bueno, que se prepare. ¡Qué complicado! Radio Border, siempre el límite. ¿Listo? ¿Ya presentó a todos? Sí. Está no, todo, bueno, presentado, todo presentado, sí, está perfecto. Todo en orden ya. La gente la se, en orden. Se sienta en sus butacas y va a dar comienzo este partido. Un saludo grande a la familia de Fat Domino, como siempre. ¿Otra vez está? Sí. Mirá sí, vos. Sí, a todas partes. Es increíble. Es que no tienen otros planes, claro, para el fin de semana. Claro. Son tantos. Aparte vienen gratis. Aparte vienen gratis. Aparte ya no está Fats, como que viste que no saben qué hacer de su vida. Bueno. Como que Fats era que. El que entretenía. Armaba los programas para la familia. Claro. Tocaba el piano, por lo menos, ¿viste? Vamos a ir con la categoría de mejor apertura. Oh, sí. El que da inicio a esta batalla. Nos vamos a ir del lado de, no sé, Seba Rufo, ¿qué tenés ahí? Y vamos con. Epa, ahí ya se escucha gente el de fondo. Polizei. Ask a girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. You. I told that girl that my prospects were good. She said, baby, it's understood. Working for peanuts is all very fine, but I can show you. Pasó mucho tiempo desde ese 11 de diciembre del 93, pero una de las pocas cosas que recuerdo fue justamente esta canción y cómo se movía la gente. Sí. En ahí adelante, muy cerca del escenario, porque no había silla, no había nada. El campo. Qué lindo. Y era impresionante cómo se movía. Terrible. Hacía calor, eso que día me acuerdo. Pasaban los tipos con los cosos de Coca-Cola, ¿no? Sí, pobre. Pobre tipo. Bien, esto es Drive My Car, la canción de los Beatles de Lennon y McCartney, que es la apertura de Polizei. Nos vamos a el comienzo del Red Bull Speedway. Who's that calling me round at me? buen trabajo también en la armonía de Paul, Denny, Linda. Sí. Esto es Big Bang Bird, que también aparece en el inicio del especial James Paul McCartney de televisión. Ahí están los Wings tocando en vivo. Y una formación que completaban Denny Sywell en batería, nuestro amigo, y Henry McCulloch, guitarrista irlandés. Decidimos cuál es la mejor apertura entre Redwood Speedway y Police Live. En un mate cada vez más complicado para tomar. Parece, porque están, hay con muchos un palillos. Palo en el medio, un palo clavado en el medio de la bombilla. Parece el como si estuviera en el Tigre, ¿viste? El río. Con... Si hay un. Va desprecio. Si hay un acto de desprecio. Le explico a los. Clavada en el medio del mate, casi la bombilla. A los miembros de Caleco Skies Radio. El mate no se condice con la membresía. Pero está complicado para tomar. Ahí está. Le mete un sorbo. Rufo, ¿qué tal está? No, feo no está. Está complicado, nada más. Está bien. Apertura, entonces. Fue apertura, sí. ¿Facu? No, me voy con Police Live. ¿Te vas con Drive My Car? Ah, clásico, jitero, al mango. Nada de pavadas. Sí, me gusta, pero no como inicio, no sé. Ajá. Me deja sabor a poco. Medio tibio, ¿no? Sí, es lo que pienso yo. Como muy rapidito, ¿qué te pasa? ¿Y se va? No, yo me voy con Red Rose Speedway. Va a estar complicado, Rufo. No, pero me gusta más la apertura, me gusta la canción esa. Para mí, Car, ya me canso un poco. Como apertura está bien igual, Pero me da rabia porque no fue el tema con el que arrancó la gira. No. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿cuál decís vos? Drive My Car. Sí, arrancaba con Drive My Car. Ah, ¿sí? Había una especie de película en el inicio. No. Y arrancaba con Drive My Car. Ah. Sí. Bueno, entonces tengo que definir. Ay, qué difícil esto. Me voy a quedar con la apertura de Red Rose Speedway. ¡Epa! ¡It's a go! ¡It's a go! ¡It's a go! Comienza ganando el disco setentoso, 1-0 está el partido. Buen gol de Red Rose Speedway. No, ¿sabes qué? Pienso en la voz del estadio, que en la batalla anterior y en esta solo presenta y se despide. En el medio nunca aparece. Pero no le gusta este estadio, parece. Parece que no hay catering, ¿no? No hay catering. ¿Cómo cayó el catering? ¿Cómo se anda que fin de mes? No, Fin de mes en Disway. Los fines de mes en Disway se sienten, ¿eh? Se sienten, sí. El dólar está por las nubes. Pega con el dólar, sí. Está todo complicado. Ay, Disway, que siempre se manejó en dólares. En pesos. Por eso está así, Disway. Si hubiese estado en dólares, ¿sabes? Sí, Disway es. Bueno, nos vamos a ir a una encuesta. Uy. Vamos a fijarnos a ver qué dice la gente del Instagram allí. En esa encuesta que ha preparado Seba, ¿qué resultados tenemos, Facu? De cada 10 personas, 7 votaron por Retro Speedway. Mirá vos. Y 3 a Police Live. Ah, ya dije. ¡It's a go! ¡It's a go! ¡It's a go! No, no. Yo no puedo creer. Esto es como la final de Talento Argentino, ¿no? Me hizo acordar de eso. ¿Qué venía el escribano? Le dijo: el ganador es Eseno Ferreira. Le dijo: ¿todo bien, escribano? Sí, el ganador es Ferreira. Ya está, se dejó de ahí de luna, escribano. Bueno, entre el catering y estas cosas, el mate, viene complicado. Todo por el dólar, estamos todos así. Bueno, entonces el ganador es Retro Speedway. 70-30 ganó. Son esos goles pavos, ¿viste? El arquero sacó, le pegó la nuca al delantero y entró, ¿viste? Como el de Caballero, ¿no? Claro. Sí, más o menos. Bueno, el técnico de Police Live está muy preocupado, les aviso. Dice, pero tengo la mejor gira. Bueno, pero no está la categoría mejor gira. Claro, no está. Tengo una buena banda, ¿viste? No sabe qué hacer, está desesperado. Sí. Nos vamos a ir a... No vamos a ir. Mejor por nada. No vamos a ir. Hay que elegir en la mejor tapa de estos discos. A ver, vamos a ver. Así viendo rápidamente, por ejemplo, la de Retro Speedway, un McCartney acostado o más, no sé, como que está sentado y detrás tiene una moto, muy de la época, ¿no? Una Harley Davidson. Sí. Y con una rosa en la boca. A mí me gusta. Y los ojos abiertos. No me gusta porque es como, no sé, es como cuando jugás con tus amigos al diálogo con mímica. Sí. Rosa en la boca, moto. Ah, Red Rose Speedway. Viste, me da eso, no me gusta. Claro, como que. Pues el Jeep Station, por lo ves, no, eso. Primero el contropo de Harrison, ya lo dijimos. O sea, chao. No, yo me quedo con la de Police Live. Y la de Police Live es Paul muy cruzando la calle. Como no dijimos cómo es la de Police Live todavía, pará. ¿Qué? Estamos presentando las tapas. Bueno, es la parodia a el disco Abbey Road, claro, de los Beatles. Recuerden, en el 69 no McCartney cruza descalzo. Ahí está. Estuvo la teoría de que estaba muerto. Incluso el creo que es un Volkswagen que aparece ahí con la patente 28 IF, como diciendo que si estuviese vivo tendría 28 años. Tremendo. La ropa de los otros Beatles que indican, también dan muestras o señales de que Paul está muerto. En fin, McCartney después se burló de todo eso en la etapa del Police Live, donde aparece vestido con botas. Está una perra que es pariente de Marta, denominada Arrow. Y en justamente en ese juego de fotografía. Y esto usa la misma ropa, creo él. Sí, creo que sí, con las botas. Está bueno, está bueno. I-51 Is, decía la patente del auto, diciendo que tenía 51 años en ese momento. No, a mí me gusta, es muy ingeniosa y muy bien elegido para un disco en vivo. Claro, que justo da Police Live, me parece cierra que todo. Y a mí, aparte, Red Rose Speedway, como que no sé, ¿qué significa Red Rose Speedway? No sé qué tiene que ver con el disco, es el nombre. Sí, no tiene nada que ver. Después, pero no sé, por eso te digo, el disco se llama Red Rose, tipo una rosa, la moto. O sea, menos mal no se llamaba de otra forma el disco, porque si no. New dice New también, es una portada hermosa, sin embargo. Claro, pero es como que metió todos los elementos para que formen el título del álbum, y no sé, ¿no? Aparte, New, como que vos decís, bueno, es un sonido nuevo de McCartney, bueno, sí, va por ahí. Tiene un motivo, el nombre. Tiene un motivo. Exacto, sí, ojo, capaz que es algo que no lo vamos a saber, o lo contó una vez, qué sé yo. Tendremos que haber preguntado a Dennis Aywell. Tenés razón. Si algún momento se enteró por qué. Esa era una buena pregunta. ¿Por qué Paul le puso Red Rose Speedway? No, lo llamamos. No, un saludo bueno a Danny Lane, que está escuchando. Che, vos ya elegiste, Danny, ¿eh? Sí, sí. Danny Lane nos sigue en Instagram, ¿no? Sí, sí, nos dio me gusta y todo, Danny. Capo. Y me clavó visto en Facebook. ¿Te clavó visto? Ah, mirá. Bueno, yo me quedo con Polislay. Sí, bueno. Mejor portada. Facu, ¿con qué portada te quedas? Me voy a quedar con Polislay. Me convencieron. Bueno, entonces somos tres. ¡51 tiene! Vamos a ir a otra encuesta. Vamos a revisar la de Twitter. Twitter, muy bien. A ver qué. Léela bien, Facu. ¿Qué nos decís? ¿Qué nos depara ese resultado? El ganador, de nombre desconocido por ahora, tiene 58%. ¿58? Mirá vos, contra 42, muy parejo. Mirá vos, muy parejo. Me sorprendes. Si lo llevamos a cantidad de cada 100 personas, 58 votaron a uno, 43 votaron al otro. Gana. ¿No? Casualmente igual que los porcentajes. Que son. El ganador de la encuesta de Twitter es Red Road Speedway. ¡It's a go! ¡It's a go! Bueno, Antonio Maca Vázquez puso qué difícil ahí en Twitter en cuanto a la elección de estos dos discos. Y Matías Legrand dice: las versiones encontradas en Police Live le pasan el trapo a las de Off the Ground. Epa. Incluso pienso que Hope of Deliverance debió haber sido lanzada como single en su versión en directo más que en estudio. No, vos. Bueno, le agradecemos a Matías por dejar su opinión en esta encuesta de Twitter que ha ganado Retro Speedway y que deja el partido 3-1. es, la verdad está haciendo un buen papel Rose Speedway. Yo creo que su ventaja es porque tiene todas canciones nuevas y es un disco de estudio. Pero Police Live tiene buena tapa, muy buena lista de temas. Sí, una gira del regreso, así a lo grande, mundial. Genio. Sí, es una gran gira. No es regreso, porque vino a la Argentina por primera vez. Claro. Pero tocó en países, ¿no? Latinoamérica, bueno, ¿no? Países fue por primera vez. Brasil claro. También, ¿no? Chile, tocó en Chile por primera vez, en Argentina. No, fue una muy buena gira, estupenda. Además con una banda, ¿no? Tal cual. Muy lindo. Muy buena. Es el momento del random. Ah, hermoso, random. Tenemos el random, el random. The magical mystery tour, the brightest way. Bien. Ha sido presentado el random. Ha sido presentado el random. Bueno, ¿con qué vamos primero, Seba? ¿Qué tenés ahí? Vamos con el Police Live, que hay muchas canciones. Bien. Un disco largo. ¿Los soundchecks entran? Si sale, pará, si llega a salir el Welcome to the Soundcheck, lo contamos como el track. Qué garrón que te caiga ahí, que te caiga ahí. Sí, pero no en realidad. No, pobre, nada. Bueno, ok, no. Está bien. Okay. No. A ver. A ver, dale, vamos. Milo. Nah, no se puede creer. Qué mala suerte. Hay tanta canción. ¿Cuánto? Bueno, está bien, bueno. Esto contra Rick es un tío. My heart can stay with my que salir en el random, la otra, Milo. No, se le Milo. No. Dios, el ganador es Milo. I'll still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love. And my love does it good. Whoa, whoa, whoa. Versión en vivo de My Love. Muy astuto el técnico de Police Live. Es como que le juega una estrategia que tiene Red Bulls Speedway, ¿no? Le utiliza como un jugador clave. Extraño. Y supo cómo mover ahí. Dicho, parece Mourinho el técnico de Police Live. Bueno, a ver qué nos. Qué nervios, ¿eh? Qué nos tira el random de Red Bulls Speedway. Bueno, hay que elegir. ¿Cuál de las dos Milo nos parece mejor? ¿No? ¿O buscamos otra? Sí, no, bueno, no, a mí me gusta más la de Police Live, te voy a ser honesto. porque el Paul la canta igual o mejor que en la versión del 70. No, a mí de hecho la versión es en vivo me gusta más del baile, sí, a mí la de God Divine University me gusta más también que esta. Sí, pero no sé si la de New York City es mejor que Paul Slide. Sí, a mí. Ah, no sé, eso no sé. Pero que me gusta más que esta. Ah, bueno. En vivo siempre me gusta más baile. El random fue así, chicos. El random fue así. Y sí, hay que aceptarlo. Lo eligió acá la máquina. Una máquina costosa. Esta se fabrica en el Japón nada más. La trajimos para las batallas. Exactamente. Apretás y elige un tema al azar. Bien, entonces vos te quedás con la de Police Live. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, Facu. Yo me quedo con la de Police Live, sí. Bueno, entonces coincidimos los tres. Nos quedamos con la de Police Live. Se le cambió todo el lugar. It's a goal. It's a goal. It's a goal. Este es un podcast alocado. ¿Cómo está la voz del estadio? ¡Excelente, mi amigo Martínez! Bien, ahí está. ¡Expectante por el resultado de este encuentro! Siempre necesitamos que aparezca de vez en cuando la voz del estadio. ¡Me voy a ver Smilo! ¡Qué gracioso que es! Sí, muy gracioso también. ¿Quién es el jocoso? Sí, ¿quién es el ganador? Sí. En castellano. ¡El ganador es mi amor! Mi amor, me encanta. Uy, que se llame el tema mi amor. Mi amor. Sí, sí, tiene razón. Sí. Es que McCartney tenía que tener una canción de Llame Milo. Mi amor, ¿no? Claro, sí. O sea, McCartney, ¿quién mejor que él, no? Sí. Y ahí nomás, cuando empezó su carrera solista, ya la hizo. Ahí fue ahora. Bueno, nos queda muy poco. Ya para terminar esta batalla, está ganando Red vs. Speedway 3-2. Pero que esta batalla es cortísima. Sí, así es, amigos. Vamos a ir a la encuesta de Facebook. Vamos a ir a Facebook. Porque es la que nos queda. Bueno, tenemos en cuenta que todas las encuestas hasta ahora, ¿no? Retro Speedway, ¿no? Sí. Sí, viene bastante bien con eso. La gente lo ha elegido. Sí, eligieron. El disco doble que no pudo ser. Qué lástima eso. Es siempre verdad. Me quedé, no tenido, me quedé, ¿no?, con la vena. Tenido, ¿no? Hay muchos temas que quedaron afuera. Claro. 1882 es uno, ¿no? 1882, sí, es uno. No sabría decirte otros ahora. Sí. Bueno, The Mess. Sí, The Mess. Hay una versión de The Mess en estudio. Razón. Pero que es terrible. Qué pena, Porque está la versión en vivo, que está en el bonus track del año 93. Sí. Pero me parece que la de estudio está muy buena también, Tiene cosas maravillosas. Muy bien, encuesta de Facebook. 77, el ganador. Yo no digo más del nombre, ¿vieron? Aprendí. 23% el perdedor de esta batalla. Se puede decir paliza. 77-23. Gran victoria. Victoria aplastante de Retro Speedway. Una vez más. Un saludo para Jenny Wren, así se hace llamar, que eligió Raros Speedway ahí en Facebook. Me estaba leyendo acá el Red Rose Speedway Collector's Edition. Sí. Abre con Country Dreamer. Claro. Night Out. Sí. Voy a leer los temas así, los que no son del disco, ¿no? Jazz Street. Es un tema instrumental largo. Es cierto, 8 minutos. Tenemos también, bueno, Tragedy. Esa es una de mis canciones favoritas de B.D. Paul. Buena canción. Sí, sí, sí, me parece. Linda balada. Mama's Little Girl. ¿En serio iba a estar esa canción en este disco? No me acordaba, bueno, de esa. Estaba bueno. I Will Only Smite. ¿Esa qué es? ¿La de Danny Lane? Claro, la canta Danny. Bueno, I Lie Around. 1882, The Mess. Live and Let Die. Esto es de la época, pero fue editada como single. Claro, agarraron de la época. No iba a estar en el doble. Thank You Darling. Thank You Darling. Claro, sí, verdad. Está. Bridge on the River Sweet. Bueno, Trashy de vuelta, Seaside Woman, I, bueno, High, Seamoon. Che, para. Igual ahí está mezclado. Best Friend. Metieron de todo ahí. Henry Blue, sí, metieron de todo. Soully. Bien, ahí termino. New. Pero son canciones. Host of Deliverance. Claro. Son canciones más o menos de la, época, época, ¿no? Pero hubiese sido muy bueno un disco doble, ¿no? Lástima que la compañía no lo quiso en ese momento. Sí, de hecho hicimos un podcast, creo. Sí. Mencionamos con el Railroad Speedway que no fue. No. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Allá lejos en el tiempo. Una de las primeras. Una lástima. Bueno, ¿qué categoría nos queda, amigos? Esto está 4-2. Y vamos a ver si con esta categoría, si no gana Police Live, ya está out. Esto es tremendo. Un taca-taca, ¿no? Pobrecito, sí. Vamos al cierre. Esto es tremendo. Palabras mayores acá. Y pero acá. A ver, el de Police Live, ¿cuál es el cierre? Y podemos elegir. ¿Contamos el soundcheck? Y sí, sí, ¿no? El disco, como termina el disco. Bueno, a ver, el cierre. Tema este de Fine Day. Buen tema. En una prueba de sonido, McCartney en la guitarra eléctrica junto con Robbie McIntosh, pero ahí se puede escuchar bastante a Paul haciendo unos solos. Un tema distendido, relajado, muy bien, me gusta. Buena onda. Buena onda, exactamente. Es extenso, sí. ¿No? Dura como 6 minutos. 5 minutos. Sí, 6 minutos 18. Bien. Ese es el cierre entonces de Police Live en ese segmento que fue el soundcheck, ¿no? Que incluye el disco del 93. Nos vamos al del 73. Este fue el final de Railroad Speedway. Oh. Este es el medley del Retro Speedway, canciones enganchadas al estilo Abbey Road. Un cierre con una producción mayor, ¿no? De, sí. De Paul McCartney and Wings en Retro Speedway. Y bueno, elegir, chiquitos. Esto para mí. ¿Qué? Es paliza. Sí, a mí el enganchadito va. Y yo creo que es. Para mí está a la altura de finales de como Men on the Run, finales como London Town. La altura está ahí. Muy bien. Lo dijo así, lo dijo. Bueno, Facu. Entonces todos nos quedamos con el cierre de Red Rose Speedway. Sí. La tribuna no se enteró. Indignado, ¿viste? Indignado. ¿Sabes que el otro día? Tengo otra historia personal. Estaba en Facebook, chumeando ahí. Yo estaba en varios grupos, ¿viste? Sí. ¿Y buscás el embajador? Sí, bueno, además, si sí, fuera de eso. No, estaba en uno Love for the Beat, qué sé yo. No sé, me hice un montón y quedé ahí. No entiendo nada, por encima escriben en inglés largo, así que estoy ahí, no sé por qué. Inglés largo, ¿no? Sí, sí. Y uno pone, chicos, acuérdense de esta canción, qué buena canción. Y pone esta, devuelvan Irlanda a los irlandeses. Sí. Y dije, voy a escucharla, ese yo. Pongo play y como que ya no me parece una canción seria, ¿no? Como que ya me perdió toda la seriedad de esa canción. Ah, claro. Sí, es, ya como que, es de la batalla para mí, la batalla. Sí, no, es, ni siquiera es de McCartney ya para mí, como que es nuestra, ¿viste? Y claro. Sí, no sé. Nos apoderamos de un tema. Y todo el mundo, lo había olvidado, qué canción, great song, qué sé yo. Y, claro, nosotros la escuchamos siempre. Sí, yo... Y ya veníamos desde el viaje con este tema. Sí, claro, hace un año. Mirá, dentro de poco se va a cumplir un año, sí. Eso. ¿Cómo pasa el tiempo? Y el documental ahí. No, el documental está por salir. Está por salir. Sí, sí, sí. Sí, no, está ahí. Cuando se cumpla el año. Es como Mirta, ¿viste? Se está por retirar siempre y no se retira nunca. El documental está por salir. Lo que pasa es que ahora no, hay que adaptarse una labura, es una gran labura. Hay que adaptarse al nuevo lugar de trabajo y todo sí, eso. Sí, ¿no? Sí, hay para, que. Para el año puede ser. Sí, sí. Hablamos ahí con es la un gente buen lanzamiento para de el año. Ediciones de This Way y me dijo que para el año puede está ser. Está bien. Y son estas cosas que pasan, lamentablemente, ¿viste? Tenemos que trabajar otras cosas para poder. Pero claro que sí. Bueno, la categoría cierre le dio el gol del triunfo a Red Rose Speedway. Sí, sí, bien, la gente de Red Rose. Ha finalizado el partido, ha ganado Red Rose Speedway 5-2. Bien, ¿cómo? me encanta. Y pasó a los cuartos de final. Amo ese disco, amo ese disco. Y sigo pensando en que va a salir la caja un día, la Archive Collection. Pero va a salir ahora, el Archive Collection. Sí, es oficial, ya todo. Está pensado que salga junto con Wildlife. Con Wildlife. No, eso es desde siempre, creo, ¿no? Los hermanitos. ¿Pero es oficial ya el lanzamiento? No, es oficial, no, claro. Se rumorea, pero es un rumor bastante fuerte. Porque veo demasiados lanzamientos, ¿no? Tenemos el primer enfrentamiento de cuarto de final. A ver. ¿No? ¿Ya quedó armado? ¿Estás loco? No. ¿Cómo que no? No, porque... ¿No lucharon estos? Sí, estos seos. ¿Y acá? No. Claro, sí, tenés razón. Ah, sí, tenemos uno armado, sí. ¿Sí o no? Te ofrezco disculpas. Uy, hermoso es este, ¿eh? No está actualizado. ¡Tremendo! Es hermoso, ¿eh? Tu cálico es radio. Chicos, primer encuentro de cuarto de final definido en este Mundial McCartney. Retro Speedway por un lado y por el otro, Ben on the Run. No. Everyday, chabón, everyday. Bueno, los clasificados hasta el momento en cuartos de final son los que dijo Facu, Ben on the Run, Red Rose Speedway, está Off the Ground y McCartney 2. Es colegua. Yo bueno, me miré la cortina del programa, me pondría esta, ¿no? Sí, me gusta esta cortina, ¿eh? Ahí está. Oh, vemos la ciudad de Bariloche que amanece. Para esta noche se espera un cielo despejado. Y empiezan a hablar entre ellos los conductores del noticiero, claro. ¿Viste? Y bueno. Sí, hay que elegir el próximo cruce, amigos. ¡Oh! El próximo cruce. Y no hay mucha. Es del otro lado. Muchas opciones. O Wings at Spirit Sound contra Chaos in Creation. Y Run the B-Run versus Pipe of Peace. ¿Y por qué no vamos ya de una? ¿Vos decís? ¡Vamos de una! No, pasa que no quiero esa. Como se pierde un hermano acá, ¿eh? Acá se arriba. Queda uno afuera. Dos grandes discos, bueno, ¿eh? Uno de los vamos, dos. Vamos con toda. Vamos con toda. Que lo anuncie la voz del estadio. Por favor. El próximo enfrentamiento de los octavos de final de Cali Cuscais Radio. Segunda temporada. segunda temporada de podcast. De podcast. Ah, está bien. De podcast. De podcast. No nos conocía la voz del estadio, por eso. No estaba. No. Wings and the Beatles Sound versus Chaos and Creation in the Backyard. Oh. ¿Por qué sale este tema? Lo pidió la voz del estadio. Ahí. Dijo: cuando yo anuncio, quiero que suene este tema. Y sí, viste que está muy exquisito. Es que hoy viene la... Hoy te mandó un WhatsApp, ¿no? Sí, mandó un WhatsApp con una captura de pantalla que estaba esta canción. Está bien. Qué temazo. Bueno, este. Venía escuchando ese tema, ¿eh? Bien a voz del estadio, ¿eh? Con Wings. Dice sí. Que empezó a conocer a Paul McCartney gracias a este trabajo que consiguió de... Sí, de esta changa. De esta changa de voz del estadio. ¿Quién lo contactó? ¿Quién le hizo una entrevista a voz del estadio? No sé, un desastre. Apareció, ¿no? Sí, apareció. Pero es un desastre. Con la esto es muy raro, cancálico, ¿viste? No. Hay que hablar con la gente. Es un desastre. Bueno, pero había prometido algo que era cantar Fuyu en español. ¿Cantarlo? Bueno, recitarlo. Recitarlo, a ver. Bueno, le pedimos al voz del estadio que se acomode. Le estamos haciendo llegar la letra acá en el estadio Dennis Seiwald. Este es un buen momento que esperamos como una especie de bonus track de esta batalla de discos entre Rivers of Speedway y Police Live. ¿Está por ahí? Ahí está buscando Upa. Seba Rufo el papel para la voz del estadio junto con Facu Limas. Se lo van a acercar a la voz del estadio, que no está muy convencido de hacerlo, pero está en el contrato, ¿no? Como que tiene que hacerlo sí o sí, porque para eso le pagamos a la voz del estadio. Y así que bueno, ahí están buscando. Le pregunto a Seba Rufo, ¿está todo bien para...? Vamos. ¿Todo excelente? Bueno, a la voz del estadio, a ver que me haga un pulgar arriba, a ver si está listo. Está listo, bueno. Desde el comienzo, ¿no? Tipo karaoke, ¿cómo lo hace? No, lo dejo de fondo. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Lo es hermoso. Yo lo haría hasta el primer estribillo. Yo que la voz del estadio, ¿no? Hasta el primer estribillo. De toda la sí, no, mañana. Claro, está hasta bien. El primer sí, estribillo. Sí. Dale. ¿Está bien? En el episodio de hoy recibiremos en español. Vamos, nena. Ahora. Permítame que la mire. Hablando de sí mismo, trate de decir la verdad. Podría permanecer hasta la mitad de la noche tratando de descifrar su código. Podría permanecer hasta la mitad de la noche, pero prefiere salir a la carretera. O en la noche que te conocí. Yo estaba en la ciudad, en la noche en que te conocí. Y solo quiero saber cómo se siente. Que era un amor que es tan orgulloso y real. ¿Usted me quiere salir y robar? Yo solo quiero que fu. Yo solo quiero que fu con usted. Hermoso, el estadio, la verdad que... Sin palabras. Ah, pobre, sí. La voz del estadio, le tengo una letra complicada, sí, ¿no? Él solo quiere fu, ¿eh? Tú... Solo quiere fu. Bueno, con usted. Tú, perdón, con el traductor, la voz del estadio. Sí, no sé quién es el traductor de Cálico, pero bueno. Sí. Bellamy le mandaron a Bellamy. Hermoso. La gente de personal de This Way, contrata a la voz del estadio, el traductor. No lo cuidan a veces a la voz del estadio, me parece. ¿Es eso? No lo están cuidando. Sí, no lo están cuidando a la voz del estadio. Igual. En fin. Ah, gracias. Solo quiero fu con usted. Sí. Con usted, ojo, la trata de usted. ¿Eh? Claro, se la quiere fu, pero usted. Con respeto. Solo quiero fu con usted. Fuame, pero decime te quiero, ¿no? Serio. Con respeto. Ahí está. Bueno, es momento de bajar la presión, amigos. No sé de qué momento. Y que aparezca Paul y nos salude. Well, that's it. Thank you for joining us. We hope you've had as much pleasure listening as we've had making it for you. Cálico Skies Radio tiene de todo, como esta traducción de la voz del estadio, hacer un random y que aparezca la misma canción. No, en esta batalla. Todo, sí. Apareció Little Landra con Fly de la nada en un momento, ¿no? Sí, totalmente. Está bien, mira. Pero bueno, esto es Cálico Skies Radio. Así estamos, sí, ¿eh? Estamos abiertos a todos siempre nosotros, la en verdad. En fin. Esto es como la revista Mad cuando Bart abre la puerta, ¿viste? Sí, sí, sí. Un quilombo ahí. Todo eso. Tal cual. Bienvenidos a Cálico. Bueno, gran enfrentamiento para la próxima batalla. Estén atentos a las novedades de Paul McCartney también en nuestra página en cálico.skyserradio.com.ar. Ojo con Retro Speedway que va a luchar contra Ben on the Run. yo no le tengo miedo a esa pelea, ¿eh? Le tengo mucha fe a Red Rose. Yo también. Va a ser una pelea digna. No quiero trampas en las encuestas. No, trolls, nada de eso. Por favor. Ya casi no hay últimamente. No, no hay trolls. ¿Viste? No, la verdad que no. No, están tranquilos. Yo quiero en la final. Están para la final. Están descansando para la final. La final va a ser terrible. Sí, sí, sí. Están todos para la final esperando los trolls. Hay que ver qué disco se enfrentan, ¿no? Pero bueno. Todo puede cambiar en la próxima batalla, ¿no? Con Red Rose, Speedway y Van Andorran. Mirá un Red Rose en la final, ¿eh? ¿Sí? El mejor disco de Wings contra el más flojo. Qué claro. Para vos, claro. Mejor Wildlife que Red Rose Speedway. Sí, para mí sí. Mira, vos, está bien. Pero espera, ¿te parece mejor musicalmente hablando o te parece a vos te gusta más que... Las dos cosas. Me gusta más y musicalmente parece mejor, me parece mejor. Es más parejo, yo lo veo muy disparejo a Red Rose. Pero pasa que Wildlife a mí me gusta también. Pasa que tiene, no sé, canciones como Bebop, ¿cómo se llama esa? Sí, Bebop. Bebop, Bebop sí. Una... sí, bueno, esa es. Horrible sí. Esa canción. Ahora no se me viene otra, pero. Y bueno. Tiene un cover. También. Sí. Love is Strange, sí. Entonces, como que. No, tiene como cositas ahí, puntos bajos que Wildlife no lo, que el Mojang Red Rose Speedway no lo tiene. Bueno, son puntos de vista. No, está bien. Esta batalla ya la hicimos como tres veces. Sí, si me sale el tema, jueces, hablamos de lo mismo. Bueno, macarnianos, miembros de Calico Skyzer Radio, les agradecemos por estar ahí, por estar apoyándonos. Se va a venir el sorteo del libro también, así que atentos a Calico Skyzer Radio. Hicimos este programa. Facu Limas, Seba Rufo, Wadi Girón, Cele del Bianco, Pablito Martínez. Mi nombre es Julio Martínez y nos reencontraremos en la próxima misión.